Pasemos, maestro, al día 26 de noviembre. Hay un acontecimiento, la muerte de Claudio Monteverdi en Venecia en el año 1643. En realidad, Claudio Monteverdi es una de las figuras más importantes de toda la música italiana de todos los tiempos. Yo diría que es una de las figuras grandes que ha habido en la música total. Si se busca el músico más importante de Italia, que es una hazaña ya, hay que poner de todas maneras entre los dos o los tres primeros, estará indudablemente Claudio Monteverdi. Y con el agravante de que es un músico genial en campos supremamente distintos. Monteverdi es un genio en la música teatral, es casi uno de los responsables de la gran ópera italiana. Es decir, de no ser por Monteverdi, probablemente la ópera italiana no hubiera pasado de ser una extravagancia y un juguete. Pero Monteverdi le da esa categoría que va a tener la ópera italiana del siglo XVII a partir de su Orfeo del año 1608. Después de eso, hay unas actividades que son también muy importantes entre los madrigalistas italianos, que los hubo por miles y que fueron famosísimos muchos de ellos. Es decir, hablando de Marencio, de Pitoni, de todos los grandes polifonistas del 16, de todas maneras, el gran polifonista es en el madrigal Claudio Monteverdi. Sus colecciones, sus libros de madrigales son verdaderamente obras monumentales. Los 8 libros de madrigales plantean inclusive problemas de manejo de la tonalidad y de la disonancia que son mucho más modernos que obras de 50 o 100 años después de Monteverdi. Y en el campo de la música religiosa no se puede olvidar que él fue precisamente el maestro de capilla de San Marcos en Venecia, y por sus manos pasaron pues nadie menos que Heinrich Schütz, que después fue maestro de Hassler, quien fue maestro de Pachelbel, quien fue maestro de Juan Cristóbal Bach, quien fue maestro de Juan Sebastián Bach. Esta línea directa yo creo que es una aristocracia dentro de la música, y en realidad pues Monteverdi no salió de la nada, porque en Venecia pues sí había una gran música cuando llega Monteverdi, pero de todas maneras el estar en la línea directa de esta aristocracia musical pues no deja de ser una cosa importantísima. Yo creo que las obras religiosas de Claudio Monteverdi seguirán siendo por mucho tiempo de las obras más maravillosas que se han hecho en música religiosa. Se comenta por ejemplo una anécdota de un señor, este señor Chagén, que era un prófugo de la isla del Diablo. Le preguntaban sobre sus sentimientos religiosos. Él dijo que él nunca había sabido qué era eso, que él no había tenido ninguna formación, nadie lo había educado, nadie le había enseñado qué era la religión. Él había estado dedicado a otras actividades como asesinar y robar, y decía que a pesar de todo, cuando él escuchaba las vísperas de la Beata Virgine de Claudio Monteverdi, sentía un profundo estremecimiento interior. Yo creo que allá hay algo. Es decir, es una música verdaderamente estremecedora y profunda. Y esta fue una de las tres actividades. Es decir, en Claudio Monteverdi se reúnen no uno, sino tres genios al mismo tiempo. Vamos a escuchar precisamente, maestro, de Claudio Monteverdi, una selección de esta obra a la cual usted hacía referencia, las vísperas de la Beata Virgine. En el año 1887, Tchaikovsky estrena Suite Mozartiana en Moscú. Esta Suite Mozartiana es en realidad una interpretación sinfónica de algunos trozos de Mozart. No es invención melódica de Tchaikovsky, sino que él toma cuatro obras, entre ellas el famoso Ave Verum de Mozart, y los hace en forma de una pequeña suite. Era una sana costumbre que tenía Tchaikovsky, sobre todo para no perder su visión musical refinada, el hacer con su hermano Modesto. Cada dos años hacían una sesión, como una especie de ejercicios espirituales, y tocaban a cuatro manos o a dos pianos toda la obra de Mozart. Él conservaba, ellos tenían la transcripción para dos pianos de toda la obra mozartiana, y la tocaban de cabo a rabo. Esto les tomaba a ellos dos o tres meses, pero después de esto decía Tchaikovsky que estaba en las mejores condiciones para poder escribir. A esto se deba tal vez el acertado tratamiento que tiene lo mozartiano en manos de Tchaikovsky. Hay otros compositores que han hecho obras similares. Por ejemplo, está la Scarlatiana, está la Chopiniana. Sí, hay otra, inclusive Pablo de Sorozábal hizo en España una victoriana con obras de Tomás Luis de Victoria, que es muy curioso porque, tratándose de música polifónica, de la seriedad de la música de Victoria, pues es muy extraña, pero es muy bien hecha. En realidad es muy, muy bien tratada la suite. Esta, Respighi hizo muchas obras por este estilo, por ejemplo la famosa suite de los pájaros, que son obras de distintos compositores del barroco, tratados con una instrumentación modernizada. Y pues recordemos también a Joaquín Rodrigo, quien toma algunas de las canciones del siglo XVI español y les da un matiz moderno que las hace realmente encantadoras. Vamos a escuchar, maestro, una selección de esta suite mozartiana compuesta por Tchaikovsky y estrenada en 1887, un 26 de noviembre. Thank you. En 1963 muere Amelita Galicurchi en La Joya, California. Esta cantante fue, pues yo creo que de las cantantes más famosas en los primeros siglos, aún en nuestro medio. Y no porque hubiera estado aquí en estos, pues no porque hubiera cantado en estos lugares de América, ella recorrió realmente todo el mundo, sino porque fue de las primeras sopranos que disfrutó de la gloria que daba la grabación del disco. Los discos de Amelita Galicurchi llegaron a todos los rincones del mundo y se puede decir que Amelita Galicurchi era una persona, era una voz familiar en todos los lugares donde llegó aquel trasto que era la famosa Victrola con su corneta. Y gracias a este invento, pues las versiones de la Galicurchi, que no eran en realidad versiones de óperas enteras, porque esto era una hazaña que todavía la grabación no había intentado, pero sí arias famosas de las grandes óperas de Bellini, de Donizetti, de Rossini, de Verdi, pues fueron hechas por Amelita Galicurchi. En las reconstrucciones modernas y las versiones que se han hecho ahora, reprocesándolas para el disco compact, pues se ha logrado limpiar el sonido de tal manera que pues no queda sino lo absolutamente musical, pero en ello se nota una sonoridad que es muy especial, y es que como la grabación debía ser hecha a través de una corneta, en la misma forma en que se oía, en la misma forma se grababa, es decir, un gran pabellón frente al cual se cantaba, accionaba una pequeña membrana donde estaba fijado una especie de troquelito o de taladro que se movía por la vibración de la membrana y iba dejando un rastro en una cera blanda, y era pues en realidad este el principio de la captación del sonido. Esto pues era muy elemental, y entonces se necesitaban a veces en esos instrumentos que tuvieran una potencia bastante grande. Era por eso por lo que se utilizaba la tuba, por ejemplo, como bajo, y no solamente en los de Amelita Galicurchi, en nuestros bambucos y pasillos de principios de siglo, la primera década del siglo, nosotros escuchamos estos discos hechos precisamente con una tuba, porque ese era el sonido que podía fortalecer un bajo. Y se oyen bastante bien. Es una disposición un tanto extraña, donde a veces había una flauta, una tuba y de pronto un clarinete y la voz. Eran unas instrumentaciones extrañísimas, pero que daban un buen resultado. Así son las grabaciones de la mayoría de las arias de la Amelita Galicurchi, pero de todas maneras son muy bellas, porque uno escucha ahí esas grandes romanzas bellísimas, acompañadas por una bandita. Una pequeña banda. Vamos a escuchar una selección interpretada por esta extraordinaria soprano Amelita Galicurchi. Thank you. Maestro, Mijael Glinka estrena Ruslan y Luzmila